Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparlo. A los que dan la vida por libre y no sometida. Tenemos de testigo al mismo enemigo, ese solo uno, y no el de al lado, tu vecino. Canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra. Canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios. Mi gente sufre y no siente alegría. Qué ironía sería cantar solo de simpatía. No somos la minoría, somos más que ellos. Tenemos fuerza suficiente para vencerlo. Si alzó mi voz, no es por tiempo libre. ¿Quién dijo que un MC era inservible? Y no por ser mujer me limitará al cacer. Si mi rol es defender, mi maima me lo dijo ayer. Yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia. Denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia. Rap por necesidad y no por tiempo libre. ¿Quién dijo que un MC era inservible? ¿Ja? Ya. ¿Quién dijo que los MC somos inservibles? Estamos para denunciar y alzar la voz, manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestra vida, de nuestro pueblo. Abran los ojos, cabros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos. Un miércoles más, ya en el mes de noviembre, 5 de noviembre, iniciamos una emisión más de Las Brujas de Venus. Y agradecemos a toda la gente que hace favor de escuchar Radio Chinelo y que está al pendiente de las redes sociales a lo largo de la semana. Pues siempre intentamos poner ahí alguna información interesante. Y bueno, agradecemos a la gente que responde, que comenta, porque pues eso es lo más importante, construir estos medios de comunicación libres, independientes, con las voces de todas y de todos. Saludo a la gente que ya está del otro lado de sus computadoras, ya pendiente de la programación de Las Brujas de Venus. Como siempre, en primera fila, ya nos está comentando acá en las redes sociales Juana la Loca, le mandamos un abrazo. Y Yunuen Rangel, hasta las oficinas de CIMAC, le mandamos un beso. Y si están las demás camaradas de CIMAC ahí escuchando, pues también les mandamos muchos saludos y ojalá que se pongan en contacto con nosotras por las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Las Brujas de Venus, es una página, le ponen me gusta y pues ya podemos tener comunicación. A lo largo de la semana, y también en mi Facebook personal como Bruja Mística, pues ahí también estoy pendiente de la información que va corriendo, que va surgiendo a lo largo de la semana en los diferentes temas que nos interesan. Saludos a Juan Machín, también ya está escuchando, y estamos estrenando página. Les decía desde la semana pasada que gracias a los hermanos Flores Olea, que son parte del colectivo de Radio Chinelo, pues tenemos esta nueva página de la radio, y también ya la página de Las Brujas de Venus se armonizó con esta nueva pantalla, así que agradecemos mucho a los compañeros expertos en tecnología que hacen posible estas modificaciones. Y bueno, intentamos tener una página pues más amable, que la información esté pues más al alcance de la gente. Así que, pues también esperamos sus comentarios al respecto de esto. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el tema de las mujeres periodistas. Ya decíamos hace ya varias semanas que las compañeras de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer, AC, pues están recorriendo la República Mexicana y seguramente también saldrán del país, para presentar los resultados de esta investigación que realizaron en los últimos 2 años. Es un segundo informe. Quienes han seguido la programación de Las Brujas de Venus y por supuesto el trabajo de CIMAC, pues saben que en 2012 publicaron el informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas en México, y bueno, hacían un análisis de lo que sucedía con las mujeres en el ejercicio periodístico. En 2012, ahora en 2014, en agosto, hace un par de meses, publicaron y presentaron en la Ciudad de México el segundo informe, que tiene que ver específicamente con el tema de la impunidad. Es un informe bastante interesante, que por supuesto estamos leyendo detenidamente, pero tuvimos la oportunidad de estar con ellas allá en la Ciudad de México en la presentación inicial de este informe. Ahora están recorriendo los distintos estados de la República para justamente presentarlo, pero en una dinámica de diálogo con el público en general, pero muy específicamente con las compañeras que hacen periodismo, que hacemos periodismo en los distintos estados, sabiendo que pues cada entidad, al igual que cada municipio, tiene condiciones muy específicas que pues dan respuesta a algunos cuestionamientos sobre el por qué estamos en condiciones de tanta violencia. Sí las mujeres, sí violencia generalizada, pero en el caso de las mujeres periodistas, pues con especificaciones que son importantes hacer visibles. Entonces, este informe se va a presentar en Morelos en diciembre. Tenemos contemplado el 3 y el 4 de diciembre para presentar este informe sobre impunidad, violencia contra mujeres periodistas, desde un análisis legal, que eso también es importante, en el estado de Morelos. Estará en el municipio de Jiutepec y en el municipio de Cuernavaca, y pues siempre es un gusto recibir a las compañeras de CIMAC, seguir trabajando en conjunto, aunque bueno, los temas que estamos tratando pues no son temas que nos den gusto. Ojalá algún día estemos haciendo otro tipo de investigaciones que tenga que ver con la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras que nos dedicamos a esto, y pues entendiendo que en un contexto como el que vivimos en este momento en este país, pues la violencia que se ejerce en contra de las personas que difundimos la realidad, que difundimos de manera inmediata lo que está sucediendo en los distintos contextos, pues sabemos que es una estrategia para acallar, por un lado, a estas personas que nos dedicamos a esta labor, pero también de violentar el derecho a la información de toda la sociedad. En este sentido, pues ponemos mucha atención en los análisis y sobre todo en los datos que nos dan las compañeras de CIMAC, y por eso creemos muy importante presentar este informe en el estado de Morelos. Así que pues estaremos con ellas la primera semana de diciembre, y pues esperamos contar con la participación de todas las personas. Ya les estaremos haciendo la invitación mucho más puntual, corriéndola en redes sociales y demás, pero para que vayan agendando el 3 y el 4 de diciembre para pues presenciar y tener un diálogo con las compañeras que nos traen esta información. Saludo a Ailet Fausto Ramírez, que ya está ahí en las redes sociales comentando. También, por supuesto, bueno, a Juan Machín, que ya lo saludamos, le mandamos un abrazo. Había tenido un poco de problemas para conectarse, pero parece que ya está listo, así que saludamos al compañero Juan Machín. Vamos a platicar un poco acerca de este tema, sobre las condiciones de las mujeres periodistas. Estuve hace unas cuantas semanas en la Ciudad de México en la Escuela Carlos Septiembre, que bueno, es una de las escuelas más importantes de periodismo en el país, y estuvimos en un foro de discusión justamente sobre el periodismo en México en un contexto como el que estamos viviendo ahora. Traemos aquí el audio recuperado de ese foro y vamos a escuchar a la compañera Lucía Lagunes, que bueno, es una compañera muy muy querida aquí en Las Brujas de Venus, una gran maestra y guía en el periodismo con perspectiva de género y que es directora general de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, así que tendremos su voz pues dando este análisis luminoso sobre las condiciones y el porqué de estas condiciones de las compañeras periodistas en el país, por supuesto en el marco de esta investigación que realizaron. Pero antes, y como siempre, vamos a escuchar el teaser de Noticias IMAC que nos envían cada semana para ponernos al tanto de pues las noticias más importantes de la participación de las mujeres en la construcción social y también de aquellos pendientes que todavía están ahí que tenemos que señalar sobre pues la violencia que vivimos a diario en los distintos contextos y qué se está haciendo para atenderla y por supuesto para exigir una solución a estos temas. Entonces, sí, Pacha ya está listísimo en controles. Pacha, le agradecemos mucho que esté acá y vamos a escuchar el teaser de Noticias CIMAC y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Reunidas en la mesa redonda Violencia de Género y Reparaciones, un panorama hemisférico a 20 años de la adopción de la Convención de Belén do Pará, realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertas internacionales coincidieron en que los estados no han entendido el concepto de reparación integral del daño. Tracy Robinson, comisionada presidenta de la Comisión Interamericana, explicó que a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de delitos, en el caso de mujeres víctimas de violencia, las reparaciones no pueden ser devolverlas al lugar donde estaban antes de la violencia, porque en esos contextos existe discriminación y vulnerabilidad. En audiencia con las y los senadores integrantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, quienes son los responsables de elegir al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 13 organizaciones civiles aseguraron que la comisión no está a la altura de la situación que atraviesa el país. Jimena Andión, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, sostuvo que la dependencia tiene una grave ineficiencia operativa, pues es muy bajo el número de quejas que se transforman en recomendaciones, pues es de apenas el 1%. Nayeli Ramírez, directora de la organización civil Ririki Intervención Social, advirtió en entrevista para CIMAC Noticias que no reconocer derechos sexuales y reproductivos a las niñas, niños y adolescentes en una ley general que asienta garantías para esta población contradice tratados internacionales en derechos de las mujeres y la infancia. Esta declaración se dio a propósito de que el pasado 23 de octubre el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Pero en el dictamen, la Comisión de los Derechos de la Niñez presentó reservas que fueron impulsadas por el Partido Acción Nacional a los artículos 50, 57 y 58 de la norma referentes a sexualidad y reproducción. David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, informó este 29 de octubre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya avanzó en el análisis del caso de la defensora mexicana Digna Ochoa, por lo que el organismo podría emitir durante su actual periodo de sesiones una recomendación a favor de la familia para que el Estado mexicano reabra las investigaciones por el presunto asesinato del activista ocurrido el 19 de octubre de 2001. El Centro de Análisis e Investigación Fundar advirtió que el presupuesto para mejorar la salud sexual y reproductiva de las mexicanas para este 2015, según el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, es casi el mismo que el de 2014 e incluso registra disminuciones alarmantes en programas para el acceso a anticonceptivos. Al presentar este 30 de octubre el micrositio web Las 10 Faltantes, Daniela Díaz, investigadora de Fundar, señaló que en 2014 se destinó para este rubro 2.209 millones de pesos. La prueba de ello es que la asignación de presupuesto para el ramo 12 Salud para este 2015 es de apenas 0.17% más que el año anterior. Radio CIMAC. Pues ahí estuvo la información que nos envían desde CIMAC Noticias. Y bueno, seguimos viendo pendientes en materia de salud sexual y reproductiva, al igual que pues las exigencias de cumplir con estas obligaciones por parte del Estado. Recordar también que estamos en una etapa bastante importante para vigilar el asunto de los presupuestos, estos presupuestos que ya se aprobaron, pero que pues ahora hay que vigilar qué es lo que hace falta y, por supuesto, que se cumpla lo que se etiquetó en materia de género y de derechos humanos de las mujeres. También escuchábamos sobre el caso Digna Ochoa, que bueno, está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con la posibilidad de reabrir el caso y de emitir una recomendación otra vez por parte de un organismo internacional, porque bueno, sabemos que cuando las autoridades del Estado, cuando las autoridades del país pues no responden y no cumplen con sus obligaciones por algunos intereses que habría que señalar, como en el caso de Digna Ochoa, que bueno, todo este rollo que se inventó acerca del posible suicidio, ¿no? Que sonaba pues bastante absurdo cuando nos contaban que el primer disparo que recibió fue en la cabeza y luego en la pierna, y bueno, una serie de irregularidades, como en muchos de los casos en México, pues este caso se puede reabrir con la exigencia, por supuesto, de investigar de manera puntual el caso de Digna Ochoa, y bueno, estaremos al pendiente de esta cuestión. Es posible, de repente es esperanzador ver que, a pesar de que ha pasado tanto tiempo, tantos años, tantas exigencias por parte de la sociedad civil, pues vemos que hay algunas posibilidades cuando interviene un organismo internacional, como el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que bueno, sabemos que este no es el único caso, por supuesto, que está llevando y en el cual tiene que intervenir frente a la pues falta de respuesta de las autoridades mexicanas. Así que, por supuesto, estaremos al pendiente de este tema y pues agradecemos la información que nos envían desde CIMAC, como cada semana, pues para estar al tanto de lo que sucede a lo largo y ancho del país. Saludo a Sergio Leal, le mando un abrazo con mucho cariño, esperando que esté bien, que ya no esté trabajando porque ya es bastante tarde, y pues que dice que quitó a Metallica para escuchar Las Brujas de Venus, así que se lo agradecemos. Le mandamos un abrazo a Sergio. Y está también DNL México, también les mandamos saludos. Como siempre, compañeros, compañeras de Centro de Medios Libres, les mandamos un abrazo y agradecemos que estén al pendiente siempre del programa y de Radio Chinelo. Está también Jessica Esquivel, y pues ojalá que estas personas que están escuchando pues hagan comentarios acerca de los temas que pues traemos aquí a la mesa. Quiero hacer mención de un pronunciamiento que se envía en la semana De repente llegan informaciones pues bastante importantes que nos tenemos que esperar hasta el miércoles para decirlas aquí en los micrófonos, pero que intentamos publicar en las redes sociales de manera inmediata, porque bueno, sabemos la importancia que tiene y la diferencia que hay entre difundir estos pronunciamientos y dejar de acompañar a las compañeras que nos necesitan. Entonces, en este caso, se trata de las compañeras de Guerrero, las compañeras periodistas de Guerrero, y es un pronunciamiento que se emite desde la Red Nacional de Periodistas. Le voy a dar lectura. Dice, es del 3 de noviembre, o sea, hace un par de días, y dice, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer, AC, exigimos al Estado mexicano y a las autoridades estatales de Guerrero generen e implementen medidas urgentes de seguridad y protección para salvaguardar la integridad personal y el ejercicio periodístico de nuestras compañeras y compañeros de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales que se encuentran cubriendo la situación de violencia por la que atraviesa esta entidad federativa. Por supuesto, aquí hago un paréntesis, tiene todo que ver con la situación que se está viviendo después de la desaparición, después de los asesinatos y de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. No se nos tiene que olvidar que hay asesinatos ahí de por medio, que ya están verificados, y además, pues estas 43 desapariciones forzadas que, pues aunque ayer detuvieron al exalcalde de Iguala y a su esposa y a una cómplice, pues por supuesto la exigencia de justicia no termina ahí, apenas va empezando el acercamiento, digamos, a la justicia, pero habrá que ver qué sucede con esta detención y qué respuestas inmediatas hay al respecto de los 43 estudiantes desaparecidos, que por supuesto seguimos exigiendo su presentación inmediata y con vida. Entonces, en este contexto se emite este pronunciamiento sobre la necesidad, la urgencia de implementar medidas urgentes de seguridad y protección a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que están cubriendo esta situación allá en Guerrero. Continúo con el pronunciamiento. El gremio periodístico de Guerrero necesita de nuestra atención debido a que su labor está enfocada en hacer visible la situación de violencia e inseguridad, y es esa misma situación la que ha condicionado y vulnerado al periodismo. Hechos como el terror y el miedo generalizado, que en el caso de las compañeras impide salir a cubrir a ciertas horas o zonas, la detención y encañonamiento por parte de un grupo armado de policías federales a una caravana de periodistas que se dirige a cubrir la localización de osamentas en el municipio de Cocula. La censura y el bloqueo a la información por parte de servidores públicos son un claro ejemplo del nivel de riesgo y los tipos de violencia al que el periodismo se enfrenta día con día. Esto me parece muy importante porque habla de lo que sucede de manera cotidiana, por supuesto no normal, pero sí cotidiana, pero que por supuesto se ponen todas las luces cuando se trata de un contexto como el que está viviendo, de una situación como la que está viviendo Guerrero en este momento. Pero esto hace posible visibilizar lo que se vive todos los días por parte de los periodistas y las periodistas en este país, ¿no? Se habla de censura, pero también de encañonamientos por parte de la Policía Federal, por supuesto miedo de salir a ciertas horas o en ciertas zonas a cubrir lo que está sucediendo, y que por supuesto ahí las mujeres periodistas pues están en una situación de mayor probabilidad de vulneración de sus derechos, ¿no? Continúo con el pronunciamiento. Dice, este contexto exacerbado de violencia se intensificó después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal del municipio de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos en el municipio de Iguala. 6 personas más murieron y 25 fueron heridos por parte de elementos de la policía municipal, quienes hicieron uso excesivo de la fuerza y presuntamente entregaron a los 43 normalistas detenidos a un grupo delictivo. Ante estos hechos, familiares, compañeras y compañeros de los normalistas desaparecidos, sociedad civil y organizaciones civiles han implementado diferentes acciones de apoyo ante la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que ha imperado en esta entidad. La situación de violencia que ha prevalecido en el estado se demuestra en antecedentes como la matanza de 17 campesinos en el municipio de Aguas Blancas en el 95, en el que policías dispararon en contra de ellos cuando se dirigían a un mitin para exigir mejoras en su comunidad. O la masacre de la madrugada del 7 de junio del 98 en la comunidad indígena del Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, cuando el Ejército Federal rodeó, disparó y lanzó dos granadas de fragmentación a una escuela primaria en donde se llevaría a cabo una asamblea comunitaria, dando como resultado 11 muertos, 5 heridos y 22 detenidos que fueron torturados durante 2 días en la novena región militar. La ineficacia, la acción u omisión y las irregularidades en las investigaciones de las autoridades han sido una constante alrededor de estos hechos. Ante esta situación, el descontento social se ha incrementado. La situación de inseguridad ha desatado una crisis de ingobernabilidad que afecta y vulnera drásticamente el ejercicio periodístico. Compañeras periodistas de la entidad han expresado la situación sumamente preocupante y peligrosa para la realización del ejercicio periodístico, la forma en la que el miedo se ha convertido en la constante y como en contextos de extrema violencia su integridad se ve doblemente vulnerada. CIMAC ha registrado de 2012 a 2013 6 casos de violencia contra mujeres periodistas que cubrían la fuente de política y seguridad en Guerrero, quienes han sido violentadas por medio de amenazas para que dejaran de investigar. Estas situaciones dejan ver las nulas condiciones para ejercer la libertad de expresión y el acceso a la información que deja a la sociedad desprotegida y por lo tanto genera un daño en el tejido social. Los hechos contravienen lo expresado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundir sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ante este contexto, hacemos un llamado enérgico a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los organismos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra periodistas. Exhortamos también a servidores públicos y específicamente a las áreas de comunicación social que generen las condiciones idóneas y permitan el acceso a la información a nuestras compañeras y compañeros. Esto lo firma la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, la Red Nacional de Periodistas y Comunicación e Información de la Mujer, AC. Y por lo tanto, pues asumimos y suscribimos esta información, ya que pues somos parte de la Red Internacional y la Red Nacional de Periodistas, así que pues estamos con esta exigencia que tiene que ver con las condiciones específicas en espacio y en tiempo, lo que está sucediendo en estos momentos en Guerrero, sí, pero que, como bien dice el pronunciamiento, pues alude a las condiciones en las que se realiza la labor periodística en este país, pues desde hace ya bastante tiempo. Bien hemos dicho que hay investigaciones que pues ponen a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y que se equipara a estos países que están en una guerra declarada. Lo que está sucediendo en México es que, bueno, se declaró una guerra que después Felipe Calderón se echa para atrás y deja al pueblo justamente en esta supuesta guerra contra las drogas, que en realidad ha sido una guerra contra el pueblo, y que las periodistas y los periodistas pues han tenido un papel sumamente importante en la difusión de esto que está sucediendo y por lo tanto nos convertimos en el blanco de estas agresiones. Porque pues cuando acallan a un periodista o a una periodista, pues dejan a la sociedad sin información, pero además se convierte en un castigo emblemático. Y es un mensaje que pues envían desde el Estado o desde los grupos agresores para que esto deje de suceder. Y entonces viene la autocensura y otras condiciones que es parte justamente del análisis que hace Lucía Lagunes, directora de CIMAC, en este foro en la Escuela Carlos Septién, Fue hace un par de semanas, pero pues por supuesto habla de las condiciones que seguimos viviendo. Así que si está listo, es el audio que dice periodistas. ¿Ya está listo, Pacha? Bien, entonces vamos a escuchar este audio sobre el foro. Ojalá que hagan comentarios a través de las redes sociales. Está por ahí el camarada metalero, le mandamos un abrazo. ¿Quién más anda por ahí? Georgina Carvajal también está ahí escuchando, lo cual agradecemos mucho. Y pues vamos con este audio y con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Yo creo que hay como varias acciones que tenemos que hacer los periodistas. Uno, nuestro trabajo tiene que estar absolutamente sustentado, ser profesional, que me parece que es una de las primeras también herramientas para repeler de alguna manera la violencia. Pero el otro tiene que ver con algo que decía Silvia hace un momento, que tiene que ver con la solidaridad entre nosotros. Me parece que los poderes también usan muy bien no solamente estas cortinas de humo que fue como colocar el crimen organizado como el gran enemigo de la libertad de expresión, para poder efectivamente desviar la atención, señalar que es el gobierno, los agentes del Estado los que están amenazando y atentando a periodistas. Cuando uno repite que solamente es el narco, entonces le volvemos a colocar la responsabilidad del Estado de garantizar la vida y la libertad de todos y cada uno de los periodistas. Y creo que es muy importante que dejemos también de reproducir esta versión de que si algo le pasa a un periodista es porque está metido en algo que no debió de haberse metido, o porque está coludido con un cártel como si fuera quien nos pagara, y no colocar efectivamente que nos están amenazando, nos están agrediendo porque hacemos bien nuestro trabajo. Precisamente por eso. No están violentando a los periodistas que están haciendo propaganda, como diría Pepe, no. Ellos funcionan y le funcionan bien al sistema, por eso están ahí. Quienes se ponen en riesgo o quienes se ven incómodos es aquellos que no están siguiendo las órdenes de colocar una versión y que están queriendo colocar los contrapesos, las que están investigando dónde están los cochupos, dónde está aquello que están queriendo ocultar. Y ligar algo fundamental, hay un gran desprestigio de los periodistas en la sociedad. La sociedad no nos está viendo como sus voceros. Hay una visión equivocada también de que todos los periodistas publican siempre y cuando le paguen cualquier cosa. Y hay una lógica de que si hacen desayunos es la forma de hacer que los periodistas vayan. Tenemos que hacer que la sociedad entienda que cuando silencian a un periodista, también silencian el derecho de la sociedad a estar informada, que somos la vía por la cual también ellos se logran informar. Si no hacemos ese vínculo, me parece que sigue estando alejado. No es distinto lo que está pasando en Iguala con los 43 normalistas que la cantidad de periodistas que tenemos asesinados. Pareciera que no es lo mismo, y sí es lo mismo. Es un Estado que está violentando los derechos humanos de su ciudadanía, es un Estado el que está silenciando todo aquel que está disidente de lo que está queriendo hacer el Estado. Y creo que ahí tenemos que colocar. Gracias. Pues yo creo que la cifra, coincido con Lucía, la cifra de compañeros asesinados en dos años, del 2000 para acá, ya rebasó los 100. De los reportes de Sin Fronteras, Human Rights, organizaciones serias que están hablando de qué nos está pasando a los periodistas en México, nos coloca como uno de los países más peligrosos del mundo. Y cuando tú ves la lista de las averiguaciones previas que tiene la Procuraduría General de la República abiertas en esta fiscalía que nunca ha servido de nada para la atención de, ahora ya le pusieron contra la libertad de expresión, no solamente contra el agravio periodista, sino contra la libertad de expresión. Tú ves estados, Veracruz por ejemplo, Veracruz tuvo 24 agresiones, 14 muertos, ¿no? Entonces ahí hay un problema en Veracruz, pero si tú ves qué se habla de eso en otros estados, no se habla de esas agresiones que está pasando en ese estado, por ejemplo, ¿no? Pero si ves a un gobernador activísimo que publica N número de publicidad pagada ensalzando las bondades de su gobierno en el estado. Cuando ves que entran a la casa de Emilio Vela, lo matan con su familia, ¿no? Un periodista de muchísimos años que yo creo que algunos de nosotros conocimos, y que de pronto dicen, no, pues es que a lo mejor era una cuestión personal. Perdón, él era uno de los periodistas más incómodos del gobierno de Duarte y de otros anteriores, ¿no? Entonces yo creo que cuando se nos escapa ese tipo de datos, incluso como gremio, estamos mal. Hay gente que, insisto, hay compañeros que sí se sientan a decir, no, pues es que seguro algo andaba haciendo. No, pues es que a quién le importa. O sea, pues mira, a lo mejor se metió en problemas y es un rollo, o sea, va con el rollo pasional. Muchos de los crímenes más fuertes en Sinaloa, de los compañeros que hoy siguen desaparecidos desde hace 6-7 años, la línea principal de PGR era crimen pasional, ¿no? Cuando tú te vas y investigas qué estaba haciendo el compañero, los reportajes que estaba publicando, pues eran terribles contra los crímenes, contra las organizaciones que estaban en ese momento operando, y pues te das cuenta que si no está como línea de investigación en las instancias oficiales, pues algo se está tapando. El tema es el más reciente que tenemos de la compañera bloguera que acaban de asesinar. Una de las mecánicas fue estarle enviando twitters diciéndole, ya estamos cerca de ti, ya vamos por ti, abrirle una doble cuenta en su Facebook y hacerla creer, para ver como si anduviera con el hijo de un narco. Ya las autoridades determinaron que esa era como una especie de cuenta espejo, y entonces todo este trabajo que ella estaba haciendo por denunciar lo que estaba ocurriendo en su estado, están tratando de darle otra vertiente a la línea de investigación. Ya no podemos permitir eso. El día que se nos olviden, o sea, hoy hay una gran lucha por 43 personas, de verdad nosotros hay 100 muertos. Ese es por un tema. Perdón, rapidísimo nada más tomo el aspecto de la cuestión que comentabas del internet, etcétera. Hoy una de las cuestiones interesantísimas de las redes es que como periodistas nuestro gran desafío es que ya no vamos a poder decir que podemos ocultar algo. Si nosotros no lo decimos, lo están diciendo las redes, lo están difundiendo. A veces muchos de los casos que ahora nos toca seguir, de pronto saltaron en un tema de un Twitter, de una foto que está denunciando algo. Entonces ese es otro desafío, hablando de esta cuestión de la modernidad. ¿De qué vamos a hacer con eso? Porque ya no nos podemos quedar callados. Ahora ya no es una cuestión de que si la publicidad no los impide y que si la autocensura y que si el medio. De pronto hay muchos de los temas a los que nos hemos tenido que dedicar porque salieron en las redes, porque fue tal la denuncia y fue tal el hashtag, ¿no? Que dices, bueno, creo que hay que voltear a ver. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. Claro, no decir que nuestras fuentes deben ser las redes, obviamente no, pero hay cosas y hay casos que están saliendo ahí y que ese es nuestro gran desafío, porque no vamos a poder quedarnos callados. Hoy, no sé si Tlatlaya y los 43 los desaparecidos fuera posible en otra época que lo hubiéramos conocido. Yo creo que no. O sea, actuaron con tanta impunidad y lo hicieron de tal manera que yo creo que estaban seguros de que nadie se iba a preocupar por esos 43 jóvenes y que algún día iban a decir, esos padres locos están pidiendo que aparezcan sus hijos. Pensaron, no sé, y de pronto las redes empezaron a mover. Y hoy, lo peor es que no solamente son ellos. Yo cuando estaba escuchando la conferencia de prensa del procurador Jesús Murillo Caram, decía, ellos no son los 28 de esta fosa. ¿Quiénes son esos 28? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo para identificarlos? ¿Hay denuncias antes en esa entidad, en esa zona de Iguala? ¿Alguien no hizo, o hizo caso omiso, mejor dicho, de denuncias de que estaban desapareciendo personas ahí? O estamos hablando de esta corrupción del Edil Abarca, de los Guerreros Unidos, y que eso no viene de hoy ni de que el señor Aguirre se dio cuenta hace 26 de septiembre, sino que eso ya venía detrás. Entonces está bien interesante como periodista ese tipo de temas, no solo por saber qué pasó ahí, sino todo lo que implica económica, políticamente, corrupción, ¿no? Eso es lo que también tenemos que trabajar y no perder de vista como periodistas. Gracias, ya me extendí. Pues ahí estuvo este audio sobre el foro en la escuela Carlos Septién y que tuvo que ver con las condiciones no solo de las mujeres periodistas. La participación de Lucía, por supuesto, pues tuvo un enfoque específico al respecto, pero como pudimos escuchar, se habló también sobre estas situaciones que se están viviendo en la actualidad y pues vemos cómo el pronunciamiento que emite la Red Nacional y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, pues al respecto de las medidas de seguridad urgentes para las compañeras y compañeros periodistas en Guerrero, pues tiene absolutamente todo que ver con estas discusiones que me parece muy importante que se estén dando desde diferentes espacios y que es un tema que no se acaba. Es un tema que no es aislado, bien decía en el pronunciamiento, tiene todo que ver con las acciones pasadas, esta línea del tiempo que de repente nos la enseñan así tal cual como una línea, como si no tuviera nada que ver un hecho con el otro, y cuando vemos situaciones como la que se está viviendo ahora en Ayotzinapa, en Guerrero, pues podemos voltear hacia atrás y tener ejemplos muy similares de estas violaciones a los derechos humanos, de estos crímenes de Estado, que por supuesto exigimos justicia y que se enmarcan en una situación de violencia generalizada en el país. Quiero saludar de manera muy especial a Lucía Ruiz, que nos está escuchando desde España, una compañera periodista de Red Nosotras en el Mundo, de Radio Vallecas, a la cual queremos un montón acá en Las Brujas de Venus. La saludamos y la abrazamos y nos da mucho gusto que se ponga en contacto en las redes sociales con Las Brujas de Venus. Saludo también a la gente que le está poniendo me gusta a la liga del programa. Está por ahí Pilar Hinojosa, que pronto va a estar acá en Las Brujas de Venus para platicar sobre su trabajo. Está también Rosemary Acosta Lugo, Tania Sousa y Jícama Ballesteros. Le mandamos un abrazo a Nayeli, que también anda por ahí escuchando. Vamos a seguir. A mí me gustaría compartir en este mismo sentido, después de escuchar a compañeras periodistas que nos hablan de estas formas, de estas maneras en las que se trabaja el periodismo en México, escuchar a otra gran periodista, un ícono, una persona emblemática en nuestro país, después, sobre todo después del proceso de 1968 en Tlatelolco. Ella escribió, o más bien recaudó las palabras y los testimonios de las personas que estuvieron en la represión del 68, y pues escribe este libro, La noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, que ahora, como bien sabemos, pues está en este proceso de Morena, desde antes de ser partido político, y ahora que ya lo es, pues ha estado en este movimiento siendo una de las personas del ámbito intelectual que se reúne en este movimiento y ahora partido político para pues darle cauce, darle contenido a los discursos y a las acciones políticas de este grupo. Estuvimos hace un par de semanas también en domingo en esta movilización nacional que por supuesto exigía la consulta al respecto de la reforma energética, que bueno, unos días después la Suprema Corte de Justicia rechazó, se basaron en algunos artículos, normas, reglamentos, ahora sí obedeciéndolos de manera tan puntual y por supuesto haciendo una interpretación de acuerdo a sus intereses para no aceptar la consulta, que es un derecho humano, es un derecho constitucional que tenemos todos y todas, pero pues se rechaza esta consulta al respecto de los recursos energéticos, al respecto de la reforma en materia energética, y pues estuvimos previamente a esta emisión de la Suprema Corte de Justicia, estuvimos en la Ciudad de México en una concentración nacional pues tan importante como de verdad todas las que ha convocado Andrés Manuel López Obrador, pues sabemos que es a fin de cuentas un líder de opinión que pues reúne a muchísimas personas en sus concentraciones, y en esta ocasión fue Elena Poniatowska la que dio un discurso justamente al respecto del caso de Ayotzinapa. Con su excelente filo periodístico, pues hace una crónica, una reseña acerca de este caso de manera muy específica. Después de esto se sintió un poquito mal, tuvo que dejar el micrófono y continuó con su discurso la compañera Jesusa Rodríguez, que bueno, también es una feminista activista desde hace mucho tiempo, continuó con este discurso escrito por Elena Poniatowska. Vamos a escuchar solo un fragmento, tenemos el audio completo, si a alguien le interesa tenerlo, pues estaremos subiéndolo a una plataforma digital, y pues si alguien quiere el audio completo nos lo puede pedir y se lo pasamos con mucho gusto. Ahora vamos a escuchar parte de este discurso de Elena Poniatowska, seguido por Jesusa Rodríguez para terminarlo, y pues vamos a escuchar lo que dijo acerca, por supuesto, de estos 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa, en una exigencia pública y masiva de su presentación inmediata y con vida. Entonces ya está listo este audio, con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hoy, domingo 26 de octubre, a un mes de la ausencia de los 43 muchachos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa por la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, reclamamos aquí, en el centro del país, en la capital de México, la presencia de los muchachos y pedimos a cielo abierto y en voz alta, regrésenlos. La Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es muy pobre, pero es el único lugar donde los que nada tienen pueden recibir una educación superior gratuita. Es la única opción de los campesinos que han escogido ser maestros rurales. Las habitaciones de los estudiantes de la Normal evidencian la miseria, el abandono de los muchachos, su comida también. Cuando a uno de ellos le sirvieron leche, exclamó que era la primera vez que la veía y sonrió al decir que le gustaba. Así como la leche, son muchos los alimentos que los chavos desconocen. Sus camisetas, sus mochilas, sus suétercitos recargados en los muros de su cuarto vacío, sus utensilios de plástico, todas sus prendas son prendas de pobre. Ya es hora de que en México hablen los pobres, ya es hora de que los ciudadanos se manifiesten por encima de los partidos. Ya es hora de que seamos consultados. Ser consultado es un derecho político que demandamos desde hace mucho tiempo los habitantes de los 32 estados de la República. Somos miles los mexicanos que no nos sentimos representados, miles los mexicanos que queremos una democracia participativa. Miles los mexicanos que levantamos la voz y pedimos ser tomados en cuenta en los asuntos públicos, sobre todo en los de trascendencia nacional, como es nuestro futuro energético. Los grandes temas nos conciernen, pero conciernen sobre todo a los jóvenes, porque además de ser el futuro, tienen que mantenerse vivos. Sin ellos simplemente no hay país. Así como se dice, sin maíz no hay país, sin los jóvenes no hay nada. El pasado miércoles 23 de octubre, en una marcha que no convocó un solo partido, los ciudadanos se organizaron solos, e inauguraron una protesta ejemplar, absolutamente fuera de serie. La marcha resultó 5 veces mayor que la consignada por los medios. 250 mil personas, un río de gente, seguía entrando y abarrotando las calles aledañas al Zócalo, de por sí lleno a reventar. La multitud protestaba contra el crimen de Ayotzinapa, un crimen de lesa humanidad. Los estudiantes fueron cazados, sometidos a la tortura hasta la muerte, la desaparición forzada, a ejecuciones arbitrarias, y ahora los culpables quieren librarse de su responsabilidad acusando a los jóvenes y buscan criminalizarlos al querer ligarlos al cartel de los rojos o a Guerreros Unidos. No se vale desviar la investigación de los hechos y deslizar en conferencias de prensa que se trata de un enfrentamiento entre cárteles. Tampoco se vale implicar a los muchachos en grupos guerrilleros. El caso Iguala es una mancha atroz en la vida oficial y política de nuestro país, ya de por sí hundida en el lodo. El periodista Paris Martínez se preocupó por levantar una serie de perfiles de los estudiantes con amigos y familiares. Es justo, a pesar de que solo podamos hacerlo con unas cuantas líneas, que recordemos a cada uno. Y por eso les pido que después del nombre y la descripción de cada muchacho, digamos todos al unísono, regrésenlo. Así como en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, cuando la muerte de 49 niños y 76 niños heridos el 5 de junio de 2009, dijimos presente, presente y el nombre de cada niño. Ayotzinapa está destrozado. México está destrozado. Los alumnos de la normal de Ayotzinapa conservan los tenis rotos de sus compañeros, su ropa, hasta los cartones que les sirven de cama. Esperan su regreso, a pesar de que al extraordinario sacerdote Alejandro Solalinde, protector de los migrantes, que ahora mismo celebra misa en Ayotzinapa, varios testigos le dijeron que los estudiantes habían sido asesinados, desmembrados y tirados a una fosa a la que le prendieron fuego. No hay respuesta suficiente ante crimen tan grande. La foto del estudiante del Estado de México, Julio César Mondragón, al que le sacaron los ojos, circula en internet. Su rostro desollado. Estamos ante una catástrofe nacional. En 5 estados hay protestas en apoyo a los 43 desaparecidos. México se desangra. La comunidad internacional está escandalizada y considera que México es ahora el país sin guerra más peligroso para los jóvenes. Jóvenes mutilados, jóvenes sin cuerpo, jóvenes asesinados. En el mundo entero resuena la indignación. La madre del estudiante de Guadalajara, Ricardo Esparza, que asistió al Cervantino de Guanajuato, dijo que agradecía recibir el cuerpo muerto de su hijo para llevarle flores. ¿No resulta monstruosa su conformidad? O como se pregunta Gloria Muñoz Ramírez, ¿hasta dónde ha llegado el terror implantado por el gobierno en el seno de la sociedad? Frente al terror, solo queda la unión de un pueblo que se levanta y grita como lo ha hecho durante días. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! Pues ahí estuvo este audio de la intervención de Elena Poniatowska en esta movilización nacional que como origen tenía justamente la exigencia de la consulta pública al respecto de la reforma energética y que, por supuesto, después de lo sucedido el 26 de septiembre, pues se suma a las exigencias de esta movilización nacional la presentación inmediata y con vida de los 43 compañeros estudiantes de la rural de Ayotzinapa, que, bueno, fueron desaparecidos este día. Entonces, estuvo Elena Poniatowska, les comentaba que después se sintió un poquito mal, el sol pues estaba en pleno momento y pues acudió la compañera Jesusa Rodríguez, también de Morena, y bueno, compañera feminista, activista desde hace mucho, mucho tiempo, a finalizar con su discurso. Se nombraron a los 43 estudiantes con una pequeña reseña sobre su vida, sobre qué estudia, cuántos años tiene, cómo le dicen, algunas características que pues nos hablan justamente, humanizan, digamos, a las personas que en este momento se encuentran desaparecidas. Y me parece muy importante en el sentido que siempre hablamos aquí en Las Brujas de Venus de recuperar y construir la memoria desde estos testimonios que nos hablan de quiénes son esas personas que pues dejan de ser por un momento cifras, que claro que los datos duros son importantes. Hablar de que hay 22,000 personas, más de 22,000 personas desaparecidas en este país, nos habla de una situación sumamente grave, pero el nombrar a cada una de esas personas, ponerle rostro, ponerle historia, hablar de quiénes son, pues por supuesto humaniza. Y uno de los temas que se mencionaron en ambos audios que escuchamos hoy, que compartimos hoy, en el caso de Elena Poniatowska, hablaba de esta criminalización de las juventudes, hablaba de esta responsabilidad que les están cargando a los compañeros desaparecidos, es decir, además de violar los derechos humanos, además de cometer este crimen de Estado como es la desaparición forzada, el asesinato de los demás compañeros y todas estas situaciones de las que ya hablamos, además se responsabiliza, se criminaliza a estas personas y se dan como responsables de lo que les sucedió, es decir, se dice que tuvieron que haber hecho algo para pues ser víctimas de lo sucedido, ¿no? Para merecer lo que les estaba sucediendo. Y es algo que escuchamos también en el otro audio de las compañeras periodistas que decían justamente algo muy similar al respecto de las agresiones en contra del gremio periodístico y muy específicamente de las mujeres periodistas. En este contexto en el que estamos, de violencia tan generalizada, esta guerra contra el narcotráfico, pues tan sonada en los últimos años, que en realidad ha puesto al pueblo en el campo de batalla, pues se suele decir, y los medios de comunicación tienen mucho que ver en esto, tienen mucha responsabilidad, se suele decir que estos periodistas, hombres y mujeres, seguramente tenían algo que ver con el crimen organizado o estaban metidos en alguna red de corrupción o en cualquier otra situación para ser merecedores y merecedoras de una agresión, sobre todo cuando se trata de asesinato o de feminicidio. Y en el caso de las compañeras muy específicamente, se emiten estos juicios que todavía son tan aceptados socialmente de los crímenes pasionales. Esto sucedió en el caso, por ejemplo, de Regina Martínez, aunque no es el único, compañera de Veracruz que trabajaba en Proceso y que fue asesinada en 2012, y empezaron a surgir todos estos mensajes al respecto de que había sido un crimen pasional. Es decir, de esta manera responsabilizan a la víctima de haber hecho algo, lo que sea, para merecer esta agresión y en este caso pues la pérdida de su vida. Y en el caso de las mujeres, la mayoría de las veces tiene estas connotaciones sexuales. Hemos hablado y en este mes de noviembre pues me parece importante traer a la mesa. Sabemos que el 25 de noviembre es el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y hablar específicamente del tema de la violencia en contra de las mujeres periodistas, pues es bastante pertinente. En una sociedad como esta, pues sabemos de las desventajas, de la falta de privilegios, de el menor acceso a los derechos, a los servicios, a las oportunidades de las mujeres. Y por supuesto, cuando hablamos del gremio periodístico que dedicamos la vida a informar a la sociedad lo que sucede, pues se juntan, digamos, dos temas importantes. En México se ha puesto como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. México es un país en donde las mujeres vivimos violencias, tipos, modalidades de violencia específica y exacerbada. Y cuando juntamos estos dos espacios, pues es muy claro, es muy sencillo, digamos, poder ver, poder visibilizar y poder decir que las mujeres periodistas están en condiciones sumamente graves de vulnerabilidad de sus derechos. Es decir, no son un grupo vulnerable, es importante decirlo, ni las mujeres, ni la diversidad sexual, ni los pueblos indígenas, ni los periodistas somos grupos vulnerables, sino más bien somos grupos vulnerados. Es decir, no nacimos vulnerables, no nacimos con esta condición de debilidad, digamos, sino que más bien son violentados nuestros derechos y a partir de eso, pues las condiciones que tenemos estos grupos son de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, esta reproducción, bien lo decía Lucía Lagunes, esta reproducción que se da dentro de los medios de comunicación de la idea de que para ser agredida o agredido tuviste que haber hecho algo, tuviste que haber sido parte del crimen organizado, tuviste que haber, dedicado a alguna cuestión ilícita, debiste atentar contra ciertos intereses o, en el caso de las mujeres, debiste salir con la ropa equivocada, en el lugar equivocado, a la hora equivocada, que pues son los juicios que se emiten cuando las mujeres son agredidas sexualmente o cuando son víctimas de feminicidio de manera muy específica. Cuando rompamos estas ideas y realmente nos enfoquemos en la labor periodística que estaba realizando la persona cuando fue agredida, pues entonces podremos ver las cosas de otra manera. Y cuando cuestionemos qué estaban haciendo los grupos, los estudiantes, los y las maestras y maestros, estos grupos que han sido históricamente reprimidos, ¿no? El pueblo de Atenco, en Aguas Blancas, en Ayotzinapa, es decir, todos estos movimientos sociales que han sido violentados, que han sido reprimidos, pues hay ahí un porqué que, bueno, nos va pareciendo mucho más claro ahora, y es que pues somos las personas, decían por ahí en el audio, las personas incómodas del poder, las personas que atentamos justamente contra los intereses del poder establecido. Y cuando lo empezamos a mirar de esa manera, pues entonces me parece que es mucho más claro las causas y las consecuencias de la violencia que se vive y por supuesto que no son hechos aislados. Se juntan muchos temas, ¿no? Se junta en estos espacios, en estos micrófonos, pero me parece importante hacer la vinculación entre lo que está pasando con el gremio periodístico, lo que está pasando con los movimientos sociales, con las rurales, que digo, las normales rurales, que tienen una historia pues bastante compleja en términos justamente de atentar contra los intereses del poder establecido. Decía Elena Poniatowska, es el único lugar en donde los más pobres pueden tener una educación superior. Y esto, por supuesto, además de el antecedente de la revolución, pues pone a estos estudiantes en una situación de confrontación con el poder establecido, y pues bueno, cuando vemos estas terribles represiones, pues entonces se puede dar una lectura distinta. Pues esto es lo que está sucediendo el día de hoy. Como cada miércoles, pues se han realizado algunas manifestaciones de exigencia, por supuesto, de presentación inmediata y con vida de los compañeros de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos. Ayer, con la noticia de que detuvieron a el exalcalde de Iguala en Iztapalapa, que bueno, lo alcanzamos a ver en estas grandes empresas de comunicación, que pues cuando fuimos testigos del caso de Florence Cassé, por ejemplo, y que supimos cómo terminó y que hubo ahí pues toda una manipulación de la información, pues de repente nos hace cuestionarnos sobre si este gran operativo que vimos ayer en la televisión, con tantas fotografías tan cercanas de la detención de Abarca con su esposa, con una cómplice, pues será real, será otro más de los montajes de las grandes televisoras, o que será de cierto y que no. Pues se quedan ahí las dudas sobre la mesa. Busquemos información lo más real posible, lo más confiable posible, estemos en contacto en las redes sociales, que ahí de repente pues surge información mucho más cercana, no toda, pero bueno, es mejor que prenderle y ponerle en el canal 2. Pues ahí está la información sobre lo que está sucediendo. Por supuesto, le estaremos dando seguimiento a este caso de Ayotzinapa, como pues los demás que van surgiendo alrededor. Dice Juana Loca, que hace un comentario sobre lo que estaba diciendo de las mujeres, dice: eso pienso yo, que parece que somos enfermas cuando hablan de las mujeres. En esta cuestión de la revictimización, de hablar de que somos un grupo vulnerable, digo, antes se decía que éramos un grupo minoritario hasta que las ciencias duras hablaron y pues se estableció que somos el 52% de la población mundial, y entonces, bueno, ya no hubo justificación para hablar de grupos minoritarios, pero pues ahora con estos discursos se repite todo el tiempo que somos grupos vulnerables, y cuando a veces supongo que lo decimos sin ni siquiera analizar cuál es el significado de las palabras que decimos, lo cual pues me parece importante siempre el lenguaje. ¿Qué es un grupo vulnerable? ¿Qué es la palabra vulnerable? Es un adjetivo calificativo, y cuando hablamos de que somos un grupo vulnerado, pues es un adjetivo muy distinto, que habla de que hay alguien que está ejerciendo un poder para vulnerar a ese grupo, ¿no? Que no es lo mismo que tener una condición como si así hubiéramos nacido. Pues esa es la información. Ahí está Sergio Leal también haciendo algunos comentarios. Y quiero hacer algunas invitaciones antes de irnos, pero sí dejar claro que por supuesto estaremos muy al pendiente de lo que suceda en los próximos días con esta detención, que bueno, el hecho de que las instituciones de impartición de justicia pues no tengan mucho éxito, no tengan, digamos, mucho como demostrar que funcionan, pues es nuestra obligación, también es nuestra responsabilidad y nuestro derecho como ciudadanía seguir exigiendo que sí funcionen. No nos podemos quedar con el discurso de que nunca funciona, nunca pasa nada, y entonces dejemos de exigir que pues las autoridades pues realicen su trabajo como debe ser. El día de mañana, ya rápido como algunas informaciones, el día de mañana a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura Jurídica, es un espacio que está en Boulevard Juárez, aquí en el centro de Cuernavaca, se dará un foro bastante importante, se llama Foro Acciones Jurídicas por el Derecho a Decidir. Es un foro que, por supuesto, tiene que ver con el tema de la despenalización del aborto, y lo organiza la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, específicamente con la diputada María Teresa Domínguez Rivera, y también con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, pues una organización civil bastante importante a nivel nacional en este tema del derecho a decidir de las mujeres. Así que es mañana mañana 6 de noviembre a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura Jurídica. Está en Boulevard Juárez número 49, en la colonia Las Palmas. Es un foro sobre acciones jurídicas por el libre derecho a decidir. Un tema bastante importante que para las Brujas de Venus pues ha tenido un seguimiento muy puntual. Así que por ahí estaremos y por supuesto les traeremos la información que de ahí surja. También recordarles sobre las promociones y los eventos que tienen en la Baraque Cuerna, este espacio de difusión cultural de entretenimiento que está también en Boulevard Juárez, en la Glorieta a Juárez, esquina con Motolinía. En la Baraque, este 8 de noviembre de 2014, o sea, hoy es miércoles 5, 6, 7, 8, el sábado estará Toño Montaño en la Baraque deleitando con el gran set. Así que no hay cover, se necesita la identificación, una identificación oficial, y es a partir de las 9 de la noche, este sábado, en La Baraque Cuerna. Y también nos recuerdan que podremos ver la muestra de gráfica de Eduardo Casillas, que seguirá durante todo el mes. ¿Qué más? Recuerdan que tenemos sitio, que tienen ahí en La Baraque sitio de taxi seguro. Así que, bueno, pues este es parte de los servicios también que ofrece La Baraque para cuidarnos todas y todos. Y además, pues es un espacio que surge de personas que estamos en la sociedad civil organizada. Especialmente un saludo a Andrea Acevedo, a Deni, a los artistas que están ahí participando y a toda la bandita que trabaja ahí y que hace un ambiente pues bastante chido. El viernes 7 de noviembre es una noche de vinil. Una noche de vinil en La Baraque. Tampoco hay cover y pues hay música, hay promos de chelas y demás. También a partir de las 9 de la noche, esto los viernes, noche de vinil, y el sábado está Toño Montaño. Pues ahí está la información de La Baraque Cuerna y sobre el foro del día de mañana al respecto del libre derecho a decidir. Así que pues hay varias actividades en la mañana, en la tarde, el fin de semana y demás para para divertirnos, pero también para informarnos. Pues ya nos tenemos que ir. Todavía no hay programa después de Las Brujas de Venus, todavía no empieza, pero pronto estará, se llama Ensalada de Mocos, de verdad así se llama, así lo estoy leyendo. No sé cuándo empieza, pero será de 6 a 7, y ya el que sí está ya listo, transmitiéndose todos los miércoles, de 7 a 8, es Barrio Escucha, con unas camaradas bastante chidas, así que pues quédense aquí en Radio Chinelo y pues sigan disfrutando, supongo que de algo de musiquita en lo que empieza Barrio Escucha. Por lo pronto, pues las Brujas de Venus estarán el próximo miércoles, como siempre de 5 a 6 de la tarde. Por cierto, se me olvidaba, el próximo miércoles en la mañana se realizará, es miércoles 12, se realizará un foro estatal de balance del cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. Esta Plataforma de Acción de Beijing es una plataforma internacional que surge en 1995 por, bueno, un grupo de compañeras, organizaciones feministas y demás que plantearon en temas muy específicos pues las necesidades que había para atender cada uno de ellos. En Morelos y en otros estados de la República y en el Distrito Federal estamos trabajando para generar un informe alterno al que emitió el INMUJERES en meses anteriores ante la revisión de esta plataforma el próximo año. Es decir, estas plataformas internacionales se revisan periódicamente para saber qué se está cumpliendo y qué no. En el caso de la plataforma de Beijing, se emite en 1995 y se hacen informes cada 5 años. En 2015, bueno, por supuesto, se cumplen 20 años de Beijing, y se hará una revisión internacional de lo que se ha cumplido y no de esta plataforma. Y esto se hace a través de informes que emiten los estados parte. Es decir, el Estado mexicano, a través del INMUJERES, emite un informe oficial. Lo que estamos haciendo desde la sociedad civil y desde algunas dependencias que también están participando es emitir un informe alterno con esta información de qué se ha hecho y qué falta y qué propuestas se pueden hacer para cada uno de los temas que se establecen en esta plataforma de acción. Entonces, el foro en Morelos se realizará el próximo miércoles, el miércoles 12 de noviembre a las 10 de la mañana en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, y pues por supuesto también estaremos dando a conocer la información que ahí se va a comentar, se va a dialogar y se va a formular en este informe alterno morelense. Así que pues hay mucha información y ya estaremos platicando acerca de esto el próximo miércoles, como siempre, de 5 a un poquito más de las 6 de la tarde. Nos vamos con música de Ana Tijoux, Alzar la Voz. Esta rolita de Alzar la Voz, que por cierto, escuchamos al inicio del programa, otra rolita que se llamaba muy parecido. ¿Cómo se llamaba? Déjenme ver. ¿Era de Belona? Belona. Para mí es nueva, pero agradezco a Lore, que la puso ahí en mi Facebook. La recomendó y pues seguimos, por supuesto, la recomendación de Lorena, que nos envió esta rolita, que yo no conocía, pero me pareció bastante chida. Y pues decirles que pueden también sugerir la música que quieran escuchar, cantada por mujeres, interpretada por mujeres, para ponerla en el espacio de las Brujas de Venus. Y nos vamos con esta otra rolita de Ana Tijoux. ¿Sí? ¿Ya está lista? Ya está lista. Agradezco a Pacha que haya estado conmigo durante este programa. Siempre es un placer saber que ahí anda en controles, porque me siento muy confiada de que todo va a salir bien. Y, por supuesto, agradezco a todas las personas que estuvieron atentas del otro lado de sus computadoras escuchando Las Brujas de Venus, y sobre todo a quienes hicieron comentarios y nos ayudaron a difundir la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx. Pues ya nos vamos, muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres, ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve más seca de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva.